abrazante. Pero como tú me miras, ya me tienes trastornado. ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Hoy en día, caballero, lo juro por San Antonio, las mujeres son demonios y los hombres angelitos. Hoy en día esas sí tienen sazón, pero ténganle cuidado, nunca le den la razón. Sola te...